11 y 13 minutos, entramos en el tiempo dedicado a nuestra Escuela de Salud, de la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles, y lo hacemos como siempre saludando a Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues vamos a comenzar con los temas que has preparado para la jornada de hoy en esta Escuela de Salud, pero antes yo te quería preguntar por esa charla informativa sobre diferentes temas sanitarios que ha venido desarrollando con mayores vecinos en diferentes puntos del municipio. ¿Qué tal se han desarrollado? La última creo que fue el lunes, ¿no?, en Los Remedios. Este lunes han sido tres. Una fue en el colegio Ramón Crosa, otra fue en el instituto Maestro Francisco Fatou, la Escuela Redonda, y la última antes de ayer en el Instituto de los Remedios. Y antes que nada quiero felicitar a mayores vecinales por el trabajo que han hecho, han movido mucho, y yo creo que esta es una iniciativa, no porque la sea de medicina, sino en general, puede ser de otros temas, que se puede repetir con otros profesionales, con otros temas, porque son temas muy interesantes y que afectan a toda la población. En el caso concreto de la medicina, pues se han abordado las preguntas más frecuentes, que de los temas más frecuentes que se dan en el consultorio, sobre meningitis, Alzheimer, colesterol, ansiedad, depresión, en fin. Yo creo que poco a poco se están haciendo cosas en Ubrique en muchos aspectos, no solamente en esto, y por otros colectivos, ¿no? Y esperemos que la población ubriqueña con esto tenga en sus manos, sin tener que desplazarse fuera, la posibilidad de informarse sobre todos aquellos aspectos que más nos interesa a todos. Yo creo que, en fin, al principio muchas veces cuesta un poquito de trabajo ir concienciando y que las personas se enteren, cuesta mucho trabajo llegar. También en invierno cuesta mucho trabajo salir de casa muchas veces por el frío, porque se hace de noche y demás. Pero, en fin, hay que empezar siempre, un primer paso, y a seguir luchando para que Ubrique cada vez tengamos todo lo que necesitamos sin tener que salir fuera de la localidad. Bueno, pues ahí queda ese tema, y también vamos a abrir ya nuestras distintas secciones a través de la Escuela de Salud. Por ejemplo, la primera, dentro de la sección de noticias sanitarias, te quería referir a una efeméride que se celebraba precisamente la jornada de ayer, 18 de diciembre, Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Podemos aprovechar la celebración de este día para hablar precisamente de esta enfermedad, ¿no? Sí, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que no es muy frecuente, pero que se da un cierto número de casos. Por ejemplo, en España, en el año pasado se cerró con 1.800 casos nuevos, y que en total suma 46.000 pacientes en nuestro país, en España. Y claro, lo primero que hay que preguntarse es, bueno, esto de esclerosis múltiple, ¿qué es? Porque claro, parece un poco una enfermedad un poco rara, y no sabemos si siquiera en Ubrique hay algún caso. Pues sí, en Ubrique hay algunos casos. Y es una enfermedad que se caracteriza porque los nervios, que todos sabemos son los que permiten transmitir las sensaciones y las órdenes a todo nuestro cuerpo, pues sufren un trastorno, que es que la envoltura de estos nervios se van destruyendo. Esto, los nervios sabemos que son como los cables de la luz. Los cables de la luz están hechos de cobre y alrededor tiene pues una funda de plástico. Pues en los nervios va en la fibra nerviosa, y alrededor, recubriéndola, hay una sustancia un poco grasienta, que es la que se destruye en esta enfermedad por un mecanismo autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? Que nuestro propio cuerpo interpreta que esa sustancia que envuelve al nervio es extraña y la va destruyendo, la va disolviendo. Entonces es como si el cable de la luz quedara pelado. Es decir, quedará solamente el cobre al aire libre, sin la cubierta de plástico. ¿Y eso qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene que el nervio pierda su envoltura? Pues la importancia que tiene es que entonces deja de conducir los estímulos nerviosos y parte de nuestro cuerpo deja de funcionar. Es decir, las personas con esclerosis múltiple tienen unos síntomas que ahora después abordaremos, que en principio puede ser debido a múltiples enfermedades, pero que hay que darle la importancia que tiene, porque puede ser comienzo de esta enfermedad, una enfermedad que no tiene cura. La esclerosis múltiple no tiene cura, pero sí tiene un tratamiento que permite frenar y aliviar mucho los síntomas, y sobre todo frenarlo. Entonces es importante hacer un diagnóstico lo antes posible, sospecharlo, y para acudir al médico no decir, esto no tiene importancia, esto ya se quitará. Pero cuando dura un cierto tiempo, y ahora explicaremos, pues acudir al médico de cabecera para que, en fin, diagnostiquemos precozmente esta enfermedad y podamos tomar medidas contra ella. ¿Cuáles son esos síntomas que nos pueden alertar de que podemos tener la enfermedad? Bueno, los primeros síntomas de esta enfermedad muchas veces es un hormigueo, un hormigueo en un brazo, en una pierna, en la mano, que ya digo, puede ser debido a otras causas, pero que no deben hacer sospechar de que puede haber otra cosa. También otro de los síntomas que pueden aparecer son parálisis. No podemos mover una parte del cuerpo, un dedo, una mano, un tobillo, en fin. Algo así que también nos limita y que hay que darle la importancia que tiene, ¿no? Y cuando esto dura más de una semana, pues, hombre, a lo mejor dice uno, tengo hormigueo en la pierna porque he tenido las piernas cruzadas o habré dormido mal o el cuello, la artrosis. Bueno. Eso puede ser debido a eso, pero acudir al médico. El médico de cabecera, cuando le explicamos estos síntomas, pequeñas alteraciones en la sensibilidad, no percibo bien el calor o el frío o el dolor, pues acudir al médico de cabecera, ya digo, hombre, si pasa un día, al día siguiente está bien, ahora si se repite muchas veces y o dura demasiado tiempo, lo más correcto es acudir al médico, comentárselo, el médico lo escribirá en su historial, hará un seguimiento y si sospecha que, en fin, después del interrogatorio y de la exploración, que es algo más que una cosa puntual, pues lo derivará al neurólogo, que el cual dispone de medios para sospechar el diagnóstico. El diagnóstico definitivo es con la biopsia. Es decir, la biopsia saca una muestra. Bueno, hay un diagnóstico definitivo que es la autopsia. No vamos a esperar a eso, por supuesto. Pero hay un diagnóstico que es a través de la biopsia, sí, saca una muestra y analizarla, y también mediante una serie de criterios de interrogatorio que nos permite, y de unas pruebas para ver cómo funciona el nervio, que nos permiten hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y ya digo, el tratamiento de esta enfermedad es muy interesante porque cogido al principio, pues mediante una serie de fármacos, pues podemos frenar y aliviar mucho los síntomas. Es una enfermedad degenerativa que no tiene cura, pero sí se puede mejorar mucho en la calidad de vida del paciente, ¿no? Siempre y cuando se coja con tiempo, si no, no. Exactamente. Existe una medicación eficaz, que ya digo, y hay mucho que se está investigando, y lo importante es, ya digo, cuando aparezcan estos síntomas de hormiguilla, de pequeñas parálisis, de tics, ese movimiento muscular que no son normales, pues ya digo, no decir que esto no es nada, que ya se pasará, sino tampoco una emergencia que se vaya a morir hoy uno, sino que darle darle importancia y acudir al médico y comentárselo para que nos haga un seguimiento y nos pueda derivar al neurólogo en el momento que sospeche que puede haber algo de importancia, como pues ya digo, la esclerosis múltiple o alguna otra enfermedad neurodegenerativa que precise un control y un tratamiento de fisioterapia, de fármacos, interferones. Ya digo, hay un tratamiento bastante, cada día se está investigando, se están descubriendo más cosas, nuevos medicamentos que nos pueden hacer un freno de la enfermedad y una vida más llevadera. ¿Esta hace poco era una enfermedad rara, pero ya es común o no es así? ¿Es que simplemente lo desconocíamos? La desconocíamos. Es una enfermedad que, en fin, como hay muchas enfermedades que siempre ha existido, pero que hasta que no se ha individualizado y se ha caracterizado por los síntomas, pues no se le ha dado un nombre y apellido. En fin, ya hoy día es una enfermedad que, ya digo, además es una enfermedad que generalmente se da en personas jóvenes. Ten en cuenta que es la segunda causa de discapacidad, después de los accidentes de tráfico en los jóvenes. Es decir, en los jóvenes, la primera causa de discapacidad son los accidentes de tráfico, como todos sabemos, pero la segunda es la esclerosis múltiple, que aunque tiene un nombre un poco raro, pero está ahí, y se da fundamentalmente entre los 20 y los 45 años de edad. Es decir, que aunque pueda aparecer en otras edades, es en estas edades, y hay una forma que es la que se llama remitente recidivante, o en forma de brotes que aparecen estas molestias, quedan unas pequeñas molestias en el cuerpo durante un cierto tiempo, meses o años, está como paralizada, pero después hay otro brote y van apareciendo brotes. Entonces, el control de estos brotes es el que hemos comentado, que con tratamiento pues se pueden frenar o paliar, y que es importante, ya digo, darle la debida importancia para acudir al médico de cabecera y comentarle esto, y que ya averigüe con las pruebas oportunas si es esta enfermedad o es otra y qué se puede hacer por ella. Claro, porque puede ser otra cosa totalmente diferente, ¿no? Tiene sí, nada otro que tipo ver, de pero... enfermedad neurológica. Lo importante es darle la importancia que realmente tiene y por qué tiene tratamiento, entre otras cosas. Claro. pues era el tema que queríamos tratar hoy en la noticia sanitaria, porque ya saben, ayer fue ese Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, pero el tema que hemos planteado para hoy está relacionado un poco también con las fiestas en las que nos encontramos, ¿no? Es muy habitual en esta época del año los encuentros sociales entre amigos, familiares y el consumo de bebidas alcohólicas, no puede ser de otra manera, además parece, ¿no? Y bueno, pues siempre que se consume bebidas alcohólicas hay que tener cuidado con la conducción, así que sobre este tema hablamos hoy en la Escuela de Salud. Pues sí, en esta época, época de celebraciones, aunque para otras personas son recuerdos un poquito tristes por las personas queridas que ya no están con nosotros, porque están ausentes en viaje o han fallecido, en fin. Pero en fin, en general las empresas, los amigos y la familia aprovechan para en estas pequeñas vacaciones estar todos juntos. Y una de las formas que nuestra cultura tiene de celebrar muchos eventos es tomando bebidas alcohólicas. Y aquí hay un detalle importante, y es que la prensa se ha hecho eco de algunas encuestas en las que, por ejemplo, de cada tres personas hay dos, que tienen una percepción errónea de la cantidad de alcohol que es necesaria para dar positivo. Es decir, la mayoría de personas, ya digo, dos de cada tres personas creen que pueden tomar más cantidad del alcohol del que realmente se puede tomar para, por ejemplo, conducir. Las personas creen que pueden tomar el doble. Es decir, dicen, mira, pues se puede tomar tal cantidad. Entonces, oye, que esto es mucho alcohol. Y dice, ah, sí, tú tienes que tomar la mitad de lo que me has dicho. Es decir, que la percepción no sabe cuánto alcohol se puede tomar. Pero eso está determinado bien por la ley, ¿no? Sí, bueno, la ley sí, pero como tú no llevas un alcoholímetro en el bolsillo, tú te crees y dices, bueno, voy a tomar tantos cubatas, porque hasta ahí puedo llegar. Y eso es erróneo. Es decir, que la mayoría de las personas no saben exactamente cuántos cubatas, cuántas cervezas, cuántos chupitos uh-huh. Se pueden tomar. Es decir, que la percepción. Y con 5 cubatas yo voy bien, ¿no? Es decir, bueno, dice, yo con 50 cubatas voy bien. Oye usted que en fin, o con 2 o con 3. Uh-huh. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, a ver cuántos cubatas, cuántas cervecitas, cuánto eso se pueden tomar y según la ley. De todas maneras, decir siempre, y para empezar, que si bebes, no conduzcas. Es decir, eso está clarísimo. Es decir, por poco que tomes, ya te altera, y el alcohol altera la percepción, que también lo veremos, cuáles son los efectos del alcohol en nuestra conciencia, en nuestras reacciones, ante las señales de tráfico, el tiempo que tenemos para de reflejos. Pero en fin, lo mejor no tomar nada, pero si dices toma, hay un límite que marca la ley. Bueno, que ya lo podemos decir, que para los conductores en general, lo máximo que permite en los conductores en general es de 0,25 miligramos por litro, 0,25 al respirar. Y si se hace en la sangre, lo máximo permitido es 0,5 gramos por litro. Esto ya digo en cualquier conductor, pero hay casos especiales. Por ejemplo, en los conductores que tienen menos de 2 años de carnet. En estas personas, en los noveles, los conductores noveles con menos de 2 años de carnet, la tasa que se permite en el aire es de 0,15. Ya hemos dicho que en general era 0,25, pero los noveles menos, porque se supone que su inexperiencia en el volante pues todavía es más agravante, es 0,15 en vez de 0,25. Pero es que además en los conductores de vehículos que transportan mercancías o mercancías peligrosas o con peso máximo autorizado de más de 3.500 kilos, es la misma cantidad que los noveles. Se le permite un 0,15 miligramos en el aire y 0,3 gramos en alcohol en la sangre. Y es que a los conductores de viajeros, en autobuses de viajeros, con más de 9 plazas o con servicio público, la tasa es igual que los noveles también. 0,3 gramos por litro de alcohol en sangre y 0,15 miligramos. Por litro en sangre y o de gramos en sangre y 0,15 miligramos por litro en aire. En fin, uh-huh. Estas son medidas que ahora veremos cómo se consiguen, cómo se llega a ello, porque ya digo, hay veces que no graduamos bien o tenemos falsa información sobre cuánto podemos tomar. Bueno, pues vamos a comentar, ¿no? Si te parece, por ejemplo, si salimos y nos tomamos una cerveza, ¿esto da positivo? Bueno. ¿Cuánta cantidad de alcohol vamos tiene? A ver algunos casos prácticos y contestamos, Venga. No sé. Por ejemplo, Hay hombre, hay que tener presente también que la cantidad de alcohol en el aire que echamos o en la sangre, para una misma cantidad de bebida alcohólica, varía en el hombre y en la mujer. Y también varía según el peso de cada persona. ¿Por qué varía en el hombre y en la mujer? Es decir, si yo me tomo una cerveza o un cubata que tiene la misma cantidad de alcohol y se la toma un hombre y una mujer, ¿por qué da números diferentes? Y es porque el hombre tiene una capacidad de destrucción del alcohol por su constitución, es decir, por su genética, más rápida que la mujer. Entonces destruye el alcohol más rápidamente. Por eso en una mujer, sobre todo es frecuente en nuestras abuelas, en Navidad, tomar una copita de anís. Dice, ya me marea, y vamos que me toma una mijita de anís. Y es verdad, primero, no están acostumbrados, y segundo, que es que tarda más en destruir el alcohol, hace más efecto. En la mujer pasa eso. Y después el peso. Una persona que tiene mucho peso, o más peso que otra, el alcohol que toma se distribuye por toda esa masa, entonces la concentración es menor. Cuanto más delgada una persona, más efecto le hace el alcohol porque está más concentrado. Al estar más delgada, el alcohol se concentra mucho más. Entonces, el peso y el sexo varía mucho. También, si hemos comido o no hemos comido. Cuando comemos, la absorción, el alcohol se mezcla con la comida y la absorción es más lenta. Tarda más tiempo el alcohol de pasar en la sangre. Cuando tomamos una bebida alcohólica con el estómago vacío, el estómago pasa rápidamente a la sangre y por tanto hay mayor concentración y hace más efecto. Por eso, todas estas cosas hay que tenerlas presente. Por eso, por ejemplo, un varón daría positivo con dos copas de vino, mientras que una conductora, por ejemplo, le bastaría con una copa y media. Es decir, que lo que para un varón necesita dos copas, para una conductora con copa y media ya le daría positivo, alcanzaría los límites que están permitidos. ¿Esto a qué es debido? Ya hemos dicho que el hígado tiene como función destruir el alcohol y entonces es el responsable de esto, pero también la distribución en el peso y que hay que tener presente también que además el alcohol, además del alcohol, el hígado también hace que se destruyan vitaminas. El alcohol hace que el hígado trabaje menos y entonces disminuye la absorción de vitaminas, de vitamina B1, vitamina B12, aumenta la destrucción de vitamina B6 y además el alcohol tiene otra cosa, que es diurético, hace que se orine más rápido y se concentra. Entonces es más fácil la deshidratación en el alcohol. A deshidratarse uno hace más efecto. Es decir, conforme más se orina, pues entonces es importante que cuando se beba alcohol, también para disminuir sus efectos, se tome mucho líquido, sin alcohol. Gaseosa o agua, lo que quiera. Así que eso es importante, además de comer, tomar mucho líquido. Pero ya digo, ahora concretaremos más detalles. Lo mejor es, si se va a conducir ahora en esta fiesta, no tomar alcohol o tomar lo máximo permitido. Por ejemplo, y como tú comentabas antes, ¿qué es lo máximo que nos podemos tomar? Pues bien, yo recomendaría a todas las personas que iban a tomar algo, sobre todo que dejen, iban a conducir, que dejen la bebida alcohólica para el final. ¿Pero para el final para cuándo? Para la última, es decir, cuando ya se levanta la copita de champán, una copita mediana de champán, una copita mediana y hacer la celebración. Por la salud de no sé qué, ya, y punto. Eso es todo. Y punto. Si durante, a no ser que dure mucho la celebración, pues hay veces que las celebraciones duran mucho tiempo, y se puede tomar una copita al principio, con comida, porque siempre se come, y otra al final. La mujer solamente una copita. Y nada más. Y durante el tiempo tomar bebidas sin alcohol, cerveza sin alcohol, o gaseosa, o lo que quiera. Y dice, es que yo me gusta y un día así, pues que conduzca otro. Alguien que no te vaya a tomar bebidas alcohólicas, o se alquila un taxi, o se alquila un microbús, o se alquila un autobús entero, como en las bodas. Y punto. Sí, igual que las bodas. Hay que hacer lo mismo que las bodas. Tomar lo mismo, porque es que, en fin, hay problemas que es sobre todo la vida de uno y la vida de los demás, ¿eh? La vida de los demás que hay que tener presente. A lo mejor si la vida de uno no le preocupa suficiente y quiere ver lo que piensa en la de los demás. Sí, el problema es que el alcohol quita la concentración. Una de las principales cosas es que simplemente con una cerveza ya el riesgo de tener un accidente se duplica. Sí. Esa es una de las cosas que te quería preguntar. Mucho que dice, bueno, pero yo controlo, yo me tomo una cerveza nada más y eso no me va a mí a perjudicar en mi sentido a la hora de conducir, pero no es así, aunque parezca que no, sí que te perjudica. Y aunque esté permitido, es decir, aunque esté permitido un 0,15, pero en fin, ya se hacen perfectos estudios sobre los reflejos. Hay pruebas, te ponen una pantallita de televisión o te ponen cualquier cosa y un ratón y te hacen pruebas para ver exactamente y se han visto en cuanto se empieza a tomar alcohol. También hay personas más sensibles que otras, cada cuerpo es diferente, pero que se nota una serie de efectos que se producen. Por ejemplo, los conductores afectados por el alcohol necesitan más tiempo para leer una señal de tráfico. Una persona ha tomado alcohol o esa misma persona ve una señal de tráfico y la interpreta fácilmente. Hombre, a no ser que sea un prohibido paso, que es muy fácil, pero en fin, cualquier otra. Uh-huh. Cuando se toma alcohol, ya digo, simplemente pequeña cantidad ya empieza a variar el tiempo, ¿no? Y entonces le cuesta más trabajo interpretar las señales de tráfico. O para actuar ante una luz de un semáforo. Así que ve que se pone en amarillo y dice freno, no freno. Es decir, uno rápidamente tiene la idea que en cuanto se pone amarillo hay que frenar. Es decir, o hay que parar, ¿no? Esa es la que dice la norma. Pues tarda más tiempo en pensar, ¿no? En tomar decisiones. O si tiene alguien se le cruza, o si un coche hace alguna maniobra delante de él y la forma de los reflejos, o si el suelo está mojado. Todas esas cosas, pues, en la persona que ha tomado algo de alcohol, ya desde el principio con una cerveza, varía. Si toma dos, tres, o toma bebida alcohólica de alta graduación, pues entonces hay que, en fin, la cosa está clara. Si bebes, no conduzcas. Toma cerveza sin alcohol, toma refresca, lo que sea. Y tener presente también que el café o la cafeína o los estimulantes que se toman, dice, esto te quita la resaca, la vitamina B6, la vitamina 12. Bueno, no. Vamos a ver. Puede ser que estés totalmente borracho con mucho café en el cuerpo. Es decir, que no te hayas quedado dormido, pero los reflejos los pierdes. Es decir, que el café no te van a quitar los efectos del alcohol. Y que los efectos del alcohol no se destruyen rápidamente por tomar medicamentos. Eso tiene el hígado, tiene su proceso, tiene su tiempo, y por mucho que te tomes café, el hígado tarda el tiempo que tiene que tardar en quemar ese alcohol. ¿Cuánto tiempo se tarda en quemar el alcohol? María, es decir, para una dosis de una cerveza, por ejemplo, una dosis puede tardar unas 4 horas. Sí, unas 4 horas. Entonces, pues, si tomamos ginebra o tomamos eso, que normalmente un cubata tiene el doble de cantidad, pues doble de tiempo. Y si alguien toma se marea o toma una media borrachera, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo debo estar sin conducir? Porque yo al día siguiente, dice, bueno, yo terminaré la juerga a las 3 de la mañana, o así empieza a almorzar, es un almuerzo, dice, yo a las 10 de la noche ya hemos terminado, ya para el día siguiente, bueno, como mínimo, si toma unas 3 o 4 dosis y 3 o 4 o 5 cervezas, puede tardar 12 horas, y si está mareado del todo, hasta 24 horas. Es decir, que al día siguiente no conduzcas. O sea, que si por ejemplo uno ya no en la fiesta navideña lleva una boda, se queda a dormir en el lugar de celebración, se coge una buena en la noche, el día de la boda, han pasado 12 horas para coger el coche e irse, ya le da positivo. Bueno, los reflejos, bueno, la destrucción del alcohol puede que a lo mejor ya esté, pero queda la resaca. Vale. Dolor de cabeza, mareo y demás. Entonces, depende de la cantidad, normalmente el alcohol para las 12 horas ya se ha metabolizado. Pero de todas maneras, las condiciones para conducir no son muchas veces las más adecuadas, porque además el sueño que se coge con el alcohol es un sueño reparador. Al día siguiente sales con dolor de cabeza, con mareo, con mal cuerpo, y todas esas cosas pueden hacer disminuir la atención, y entonces se recomienda que si uno se marea por lo menos 24 horas para que el cuerpo, bueno, y después comer y tomar abundante líquido, importante sobre todo zumo, es decir, porque ya digo, hay deshidratación, se pierde mucho líquido cuando se bebe, se orina mucho. Entonces, para reponer el líquido, reponer el volumen y para estar en perfectas condiciones, que uno se plantee que si uno piensa emborracharse, dice yo hasta donde pueda, hasta las canillas, muy bien. Tú te acuestas, pero que sepa que en 24 horas no deberías coger coche. Tú te planificas para que el día siguiente vas andando o haciendo lo que tú quieras, pero descansas de coche como si lo tuvieras averiado. No, no porque te vaya a dar positivo, sino porque tus reflejos no son los mismos. Exactamente. Y si hace falta, coge un taxi o que te lleve tu mujer o tu hijo o un amigo al trabajo, si es que tiene algo que hacer, ¿no? Pero desde luego no se recomienda. No se recomienda en 24 horas, si ha cogido una borrachera o bastante mareado, que se coja coche. Ya digo, por una parte, porque los efectos del alcohol a lo mejor en sí han perdurado, pero después queda la resaca, que puede ser motivo de distracciones. Tengamos presente que el alcohol y las distracciones son las principales causas de accidentes de tráfico. Entonces, a lo mejor el alcohol ya lo hemos metabolizado, pero las distracciones aumentan debido a la resaca. Claro. Al mareo, a dolor de cabeza, al mal cuerpo que te deja, a no haber dormido bien. Y entonces, pues, si bebes, no conduzcas. Y si te hartas de beber, 24 horas de descanso, que no pasa nada. Y si no, no bebas. Así que eso es así. Yo creo que merece la pena no beber, ¿no? Porque en este bueno, caso si no, no tienes nada que hacer al día siguiente y te piensas que era todo el día tuyo, estás viendo la tele, pues ya tú. Pero, en fin, hay que ser prudente. En fin, es el tema que queremos tratar en el día de hoy, el alcohol, el consumo de alcohol y la conducción. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar además también ahora, dentro de las preguntas al médico, dentro de esta sección, vamos a conocer qué pruebas se tienen que realizar en una revisión ginecológica. Y bueno, antes de saber qué prueba, ¿cómo se puede pedir el que te hagan una revisión ginecológica? Si son periódicas, si no lo son, si las pasa la Seguridad Social y es como una especie de obligación o no. A ver, cuéntanos un poco cómo funciona el tema de las revisiones ginecológicas. Bueno, en la consulta del médico de cabecera es frecuente que acudan señoras o señoritas, es decir, mujeres, que nos piden una revisión ginecológica. Y entonces, pues, el médico en principio, en fin, si no se acuerda bien, le pregunta si hay algún motivo especial, si es que tiene algún trastorno, si es que tiene reglas abundantes o tiene mucho flujo, o en fin, a ver si hay alguna molestia que le dice, no, mire usted, yo me encuentro perfectamente, pero yo tengo oído o tengo entendido que es bueno hacerse una revisión todos los años, por ver si hay alguna anormalidad, pues puede detectarla a tiempo, ¿no? Entonces, pues la cosa es, la Seguridad Social pasa las revisiones ordinarias en mujeres que no tienen ninguna molestia. Es decir, las revisiones anuales, pues en principio, bueno, primero hay que decir que sí, que se recomienda por parte de los ginecólogos una revisión anual en personas que no tienen molestias. Por supuesto, si tienen molestias, en cualquier momento, ¿no? Hay que acudir al médico. Pero la Seguridad Social, tengo que decir, no hace revisiones normales, es decir, a personas teóricamente normales que no tienen molestias por control. Es decir, me refiero por revisiones ginecológicas a lo que vamos a hablar ahora, porque lo que sí recomienda y se hace a través de la Seguridad Social son, por ejemplo, la citología. La citología se hace anualmente, ya lo hemos comentado, no sé si lo comentamos en alguna ocasión, se hace todos los años y cuando da tres veces seguidas normales, se pasa cada dos años, cada dos o tres años. Y a partir de, normalmente a partir de los 30 años, o antes, si se tiene relaciones sexuales, o se está tomando alguna medicación que baje la defensa de la mujer, corticoide o alguna enfermedad, o algún fármaco que al bajar la defensa puede hacer que la mujer tenga más propensión a tener cáncer de matriz y cualquier otro. Entonces se adelanta, ¿no? Pero si no, a partir de los 30 años, anualmente, y después de cada dos años, después de tener resultados negativos. Eso es la citología. También la mamografía, sabemos que se hace a partir de los 50 años y a partir de los 50 años y después cada dos años, cada dos años hasta los 65 años o hasta los 70 si hay algo que el médico de cabecera o el señor que hace la interpretación de la mamografía pues ve que es conveniente porque haya alguna alteración. Antes de los 50 años normalmente no se hace a no ser que haya algún antecedente familiar de algún familiar, madre, tía, o fin, que o hermana que tengan cáncer de mama y que según un protocolo pues el médico cree oportuno que en estos casos más lo indica que hay que hacérselo antes. Hombre, por supuesto, si la mujer tiene algún bulto o alguna anomalía, eso no tiene nada que ver, eso por supuesto, ¿no? Pero estamos hablando en personas que no tienen en principio ninguna anomalía en las mamas. Ya digo, a partir de los 50 años y cada dos años. Ha habido controversia en si hacerse a los 40 años, a los 50, y se ha visto en los estudios que hacérselo antes de los 50 años en personas que no tienen antecedentes familiares y demás no disminuye la mortalidad si apareciera un cáncer. Ya digo, si hay cualquier anomalía, por supuesto. Pero además de la citología, que ya digo, nos permite detectar un cáncer de matriz, de cuello de útero tempranamente, también si hay alguna infección en la vagina o si hay algún trastorno hormonal que también nos detecta, ¿hay alguna otra exploración que sea conveniente? Bueno, en la exploración o en el reconocimiento, pues también normalmente el ginecólogo. Sí, sí. El ginecólogo, pues, al hacer una eco, también mira los ovarios. Normalmente suele hacer una ecografía y mira los ovarios si hay algún quiste. Ve también la matriz, si hay algún mioma, si hay un crecimiento. También hace un interrogatorio de la mujer, le pregunta cómo son las reglas, si son abundantes, con qué frecuencia, con qué periodo. Le pregunta por el flujo menstrual, por el flujo, ya digo, tanto de la regla como fuera de la regla, si tiene flujo, si tiene picores en vagina o cualquier otra anomalía. Le hace una exploración manual de las mamas, porque muchas veces la mujer dice, no, yo no encuentro nada, pero muchas veces es que la mujer a lo mejor no ha sido adiestrada en explorarse y no sabe explorarse. Entonces, pues el médico le explora las mamas por si hay algún bultito, algún problema en el pezón o en la axila, en el sobaco, si hay algún bultito. Dice, bueno, pero vamos a ver, entonces, todas estas cosas que usted me dice del historial clínico, preguntándome por mi familia, si han tenido problemas de cáncer en la familia, ya sea de mama, de matriz o de ovario, o de lo que sea, toda la constitución de la regla, eso el médico de cabecera, a lo mejor hay personas que se lo hacen, ¿no? Pero a mí el médico de cabecera esas cosas no me las pregunta, porque no hace falta ser especialista, el médico de cabecera está perfectamente cualificado para hacer todas esas cosas, ¿no? Ya digo, exploraciones. Pedí exploraciones como un TAC o algo, no, pero es que tampoco hace falta para una revisión. Si mire usted, el médico de cabecera no me hace una ecografía, ni me la pide. Es decir, hombre, dice, yo no tengo molestia, pero dice que ahí se detectan miomas, se detectan quistes de ovario, problemas. Entonces, ¿eso cómo me la hago? Eso hay que hacérsela. Yo digo que normalmente eso lo hace el ginecólogo cuando va uno a la consulta del ginecólogo anualmente. Pero es que dice, es que mi médico de cabecera no me manda. Bueno, tengo yo que decir que los médicos de cabecera no estamos autorizados a enviar al ginecólogo para estos chequeos. Ni tampoco podemos pedir, por ejemplo, una ecografía de ovario si no hay una sintomatología ni hay que pueda hacerla sospechar. Sino o sea, chequeos de control anuales no. Si hay algún tipo de problema, sí. Control, ya digo, citología. Pero teóricamente el médico podía hacer un control e interrogatorio, preguntarle por las características de, ya digo, de la regla, si hay flujo. Pero el problema se plantea que si el médico, por ejemplo, un médico tiene un tope de aproximadamente 1.500, 1.600 cartillas, de ellas la mitad son mujeres, y mujeres en edad, por ejemplo, ya a partir de los 12, 13 años que tiene la regla, que puede tener, si empieza a hacer chequeos a, que digo yo, a 500 o 600 mujeres de esa edad que puede tener en su cupo, se bloquea todo. Se bloquea y aparte que no tiene tiempo, tiene menos de 5 minutos. Y dice, bueno, en menos de 5 minutos me puede hacer a mí el médico de cabecera un chequeo ginecológico. Es decir, aunque después haya pruebas que, pues yo digo que no. Es decir, menos de 5 minutos, ¿no? Y si te dedica el tiempo, que te yo no sé, supongo que habrá ido alguna vez un ginecólogo y todas las señoras que nos están escuchando habrán ido a algún ginecólogo. Un ginecólogo no te dedica menos de 5 minutos y solamente se dedica a esa especialidad. Es decir, que no es como un médico de cabecera, que lo mismo te ve traumatología, que te ve ojos a un cierto nivel, después ya te deriva, hay que hacer pruebas especiales, especialista. Entonces, el médico de cabecera, que no es especialista específico de eso, aunque tenga muchos conocimientos, pero que si el ginecólogo necesita unos 20 minutos por consulta, 20 a 30 minutos, una consulta ordinaria, y encima te hace ecografía y te hace una exploración, en fin, quiera que no, pues con mayor experiencia, necesita 30 minutos, el médico de cabecera con menos de 5 minutos y sin poder pedir una ecografía para un control rutinario, tiene la misma posibilidad de éxito que el ginecólogo a la hora de detectar algo. Yo digo, en mi opinión, y lo que yo haría, porque aquí en Radio Ubrique yo no puedo hacer diagnóstico ni hacer pruebas, aparte no estoy en consulta, Yo, si fuera mujer y pudiera costeármelo, que sea otra historia. Y dices, no, yo es que ya pago un seguro. Es decir, como había pagado dos veces. Yo iría a un ginecólogo privado. No por nada, porque mi médico no me puede mandar a un ginecólogo de la Seguridad Social para que me haga estas cosas. Pero siempre aquí está un poco la picaresca, ¿no? Podríamos decir. Pues tú dices, bueno, tengo ciertas molestias. El médico de cabecera no va a saber si esas molestias son reales o no. Y eso sí que te deriva a una consulta de ginecología. Depende. Por ejemplo, dice, yo mire usted que yo es que tengo el flujo amarillento, que huele muy mal y que me da mucho picor. Yo no sé, pues el médico lo primero que sospecha es que tiene una vulvovaginitis por hongos, por ejemplo. Él te puede pedir una analítica del flujo y detectar si hay. Si ahora resulta que tú no tienes flujo, así que, ¿cómo va a analizarlo? Y dice, bueno, pues le voy a pedir, ay, mire usted, que es que yo me lo he inventado de que tengo flujo, pero yo que no tengo, ¿cómo le voy a traer usted la muestra? Así que no tengo. No vale eso. Y dice, mire usted, que es que yo tengo muchas molestias en el vientre. Y yo no sé si es que tendría algo en la matriz o tengo mucha sangre en la regla. ¿Cómo mucha? Sí, más de la que habitualmente tengo. Es decir, porque eso de mucho y poco es muy relativo, ¿no? Y dice, no, mire usted, yo tengo ya 30 años, 32 o 40, y yo siempre tengo manso una serie de pañetes, de compresas. Pero yo es que ahora manso el doble. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 o 4 meses. Entonces el médico dice, vamos a ver, esta mujer puede tener un mioma, no es que sea maligno, pero en fin, que causa anemia, o puede tener un proceso, un cáncer incipiente, en fin, un trastorno hormonal, pues hay que mandarlo, en fin, yo tengo que hacerle una eco y además que lo interprete, te voy a mandar al ginecólogo. Ahora, y claro, ya no solo porque la paciente pueda tener cierta picaresca, no como yo decía antes o no, sino porque a lo mejor tenga desconocimiento y tenga una mayor preocupación, un exceso de preocupación por algún síntoma que puede ser leve, que no puede ser importante, pero que le dé la importancia y bueno, pues claro. El médico te hace algunas preguntas, más o menos para rápidamente los problemas descartar. Más frecuentes, el médico de cabecera, el 90% de los problemas te los puede solucionar. Pero si tú le estás diciendo algo que te está inventando, o algún síntoma que es inespecífico, si usted me pica, que digo yo, la vagina, lo que sea, el médico sospecha una diabetes, o un proceso infeccioso por hongo, o de cualquier otro tipo, te pide una analítica. Y si está todo bien, dice, mira, pues a lo mejor puede tener un poco de sequedad vaginal, porque usted tiene ya 45 o 50 años, la menopausia, pero no te manda a ginecólogo. Entonces, ¿y no es más fácil enviar al ginecólogo en situaciones como esa? Bueno, fácil, es que el médico no se lo permite. Vamos a ver, vamos a hablar las cosas como son. El médico, para enviar a un no digo al ginecólogo, sino al oculista, al traumatólogo o algo, le dan una cantidad al año de que puede enviar. Bueno, puede enviar, yo puedo mandar todo lo que me dé la gana. Es decir, pero como mande más de lo que está establecido, por ejemplo, usted tiene 200 derivaciones al ginecólogo al año para repartir entre todos sus pacientes, entre todos sus usuarios. Si yo paso de esa cantidad, ya me estoy señalando como que soy un médico que me quito los mochuelos de encima, me quito los problemas y sé que lo vea otro, un médico recetero o un médico total, y te pueden llamar la atención. Oye, usted está bloqueando al hospital con mandando más de lo que es la media de Andalucía, ¿no? ¿Usted qué? Que cada vez que llega alguien con cualquier molestia no sabe resolverla, usted no sabe tratar esas molestias. Pero habrá que ver si esas molestias son reales o no, pues es claro, un problema. Claro, usted tendrá que preguntar, entonces cuando haya algo que usted sospeche, algo raro, porque las pruebas normales que usted ha pedido dan alteradas, y usted ya hay algo más que hay que hacer, una resonancia, que eso ya debe ser el médico, una exploración especial, que hay que meter ya algún instrumento y analizar para ver las trompas, lo que sea, entonces cuando hay que derivar. Pero el problema es que se plantea que el médico con menos de 4 minutos, con poder pedir una eco, digo para personas normales, tú no puedes decirme a mí, Rocío, mire usted, yo no tengo molestia, pero quería hacerme el chequeo que dice que recomiendan. Y yo te pido una analítica, te pido una citología anual, te dice, con esto usted me garantiza que no tengo un quiste, que no tengo un mioma, que no. Yo no te lo puedo garantizar. Dice, bueno, pero el chequeo, ¿para qué es entonces? ¿Para la citología? Y bueno, no, y también un interrogatorio de familia. Bueno, pero usted es que, en fin, me ha hecho 2 o 3 preguntitas. Pero con eso bastante, usted me. Y hombre, yo no sé, yo tendría que preguntarte por tus padres, por esto, cómo la regla, los días, tal, tal. Pero eso necesito más tiempo. Pero no contigo, sino con todas. Y eso me bloquea la consulta. El médico no tiene recursos. Muchas veces, hay veces que por las circunstancias faltan 2 pacientes delante tuya y a mí no tengo tiempo de llegar, pero que el problema del médico de cabecera son muy preparados, están igual que los enfermeros, muy preparados, pero que no tienen recursos. Especialmente, ya lo hemos dicho muchas veces, el tiempo. Y, por ejemplo, aquí en Ubrique hay un ecógrafo para hacer ecografía, muerto de risa, desde hace unos cuantos años. Y nuevísimo, todavía no se ha estrenado. Y aquí no, no se estrena. Y esto lo puede usar el médico de cabecera. Pero como no tiene tiempo, igual que la cirugía menor. La cirugía menor, aquí dice, bueno, es que cirugía menor es darte dos puntos cuando te hace una brecha, o quitarte, que digo yo, que te han operado y te han quitado los puntos, hacerte unas curas. Oye, usted, eso se ha hecho toda la vida de Dios. Los pueblos, en Venado, acá en Villaluenga, no hace falta que digan que se hace cirugía menor. Cirugía menor se entiende aquella serie de actuaciones, además de esas, que requieren un mínimo instrumental, o algo más complejo, quitarte verrugas, quistes. Y eso aquí no se hace, así que no me venga usted con historia de que aquí cuando alguien se da un corte se le da dos puntos, o que cuando alguien lo operan en el hospital que se le cura. Eso no me venga usted con historia, como dice la señora consejera. Señora consejera, usted no me engaña a mí con esas cosas, ¿eh? O dicen algunos políticos. Dice, es que tenemos, se han hecho 700 intervenciones de cirugía menor en el centro de salud de Ubrique. Sí, pero ¿qué? ¿Darle punto a un niño cuando se da un corte? O cuando, eso está bien. Pero que hay otra serie de actuaciones en cirugía menor que no se hacen porque el médico no tiene tiempo. Y muchos, por ejemplo, las infiltraciones. Las infiltraciones de rodilla con corticoide o para cuando hay un problema de fascitis plantar. El médico muchas veces no la hace, no porque no esté cualificado. En Ubrique están perfectamente cualificados todos los médicos. Es que no tienen tiempo. Una infiltración es sencilla, pero requiere su tiempo y su preparación. Y es que no tienen tiempo. Es decir, no tienen recursos y eso encarece la seguridad social porque hay que derivarlo al traumatólogo, quita tiempo, aumenta la lista de espera y eso es. Pues concluyendo, sí, respecto a lo de ginecología, yo a título particular, yo lo que haría, si mi presupuesto me lo permite, es cuando tenga que ir a hacer una revisión anual, pues acudir a un ginecólogo privado, no por nada, sino porque la seguridad social, tal como hemos puesto aquí, es decir, de hacerle ecografía, el historial completo de tal, tal, no le permite al médico de cabecera derivarlo por ese motivo. Siempre y cuando no tenga una molestia, que en eso este caso aparte, sí que ya se va al médico, ya son, no hay problema. Son ya enfermedades o molestias, ¿no? Pero yo digo, persona que no tiene ninguna molestia, mujer, y quiere hacerse un chequeo. Pues con esa última conclusión nos vamos a quedar. 11:55. Agradecemos a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado en la sintonía de la mañana en la Escuela de Salud hablando de estas temáticas. Y volvemos el próximo miércoles porque las vacaciones navideñas no afectan, ¿no? A la Escuela de Salud. No, no afecta. Y bueno, pues ya felices fiestas a todos. Que tenga muy buena noche vieja. Bueno, noche buena. Noche buena ya la noche vieja se lo diremos la próxima semana. Pues nos quedamos también con esa felicitación navideña. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día.